Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmira señorial, gracias te doy. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmira señorial, gracias te doy. Palmireña, ay, este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmira señorial, gracias te doy. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmira señorial.